Nuestros mejores artistas desde el auditorio. Thank you.

hacen puré a los papanatas. Y haciendo zapping de culo en culo duermen la mona los usodichos. Guarda a los poetas petroleros que un fosforito te puede prender fuego. Los buitres llegan hasta los huesos, para peor, mastican como chancho. Sobran lobos esteparios de biblioteca que se comen gallinas turulecas. Hay muchos que se perdieron buscando a Nemo, pero también hay muchos que se quedaron ciegos leyendo a Borges. Pablito, ese no es tu caso. Siempre viviste en negro. Ya estás grande para jugar con ellos, yo. Y fuiste a hablarlo con un doctor, un psicodrama underground, con localidades agotadas, los problemas con doble apellido, son pura burocracia. Pablito, ese no es tu caso, siempre viviste en negro. Pablito, ese no es tu caso, siempre viviste en negro. Conejitos de indias bien colonizados, saca el espejo que negociamos. Conejitos de indias bien colonizados, saca el espejo que negociamos. Hoy traje un par de ideas nuevas y las mismas anécdotas de siempre. Y dale, levanta la mesa, mira qué lindo rompecabezas. Dale, levanta la mesa, mira qué lindo rompecabezas. Y ya está grande para jugar con ellos, yo. Y fuiste a hablarlo con un doctor, un psicodrama underground, con localidades agotadas, los problemas con doble apellido, son pura burocracia. Pablito, ese no es tu caso, siempre viviste en negro. Dale, levanta la mesa, ah, mira qué lindo rompecabezas. Y dale, levanta la mesa, ah, mira qué lindo rompecabezas. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, agradecemos estos bises que nos han regalado Dema y su orquesta petitera. Volvemos a aplaudir a estos jóvenes talentosos. Sebastián De Mattei, Marcelo Di Virgilio, Alfredo Seoane, Dema y su orquesta petitera. Gracias por estar aquí en Radio Nacional. Muy amables. Desde el auditorio, por la Radio Pública. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Hey. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 46 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Verano, protector y radio pública. Música con estilo, desde el auditorio. Muchas gracias.